Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada de miércoles 11 de diciembre de 2019. Los días miércoles nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, Lautaro. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y totalmente dispuesto a nuestra conversación. Lautaro, el Senado está revisando la acusación constitucional contra el exministro de Interior Andrés Chadwick. Este miércoles 11 se votará este libelo. Llama la atención, Lautaro, una frase de esta persona, del exministro de Interior Andrés Chadwick, quien dijo en el Congreso: nunca vamos a estar exentos y nadie puede garantizar que no se vayan a violar los derechos humanos. Pero en la defensa de la democracia, cuando hechos condenables se producen, se necesita que funcione el Estado de Derecho, señaló Andrés Chadwick. ¿Qué esconden estas declaraciones, Lautaro? De alguna forma, pareciera ser que reconoce las violaciones a los derechos humanos en forma sistemática y, por tanto, al parecer, se estaría dejando sin ejecutar la ley. ¿Qué hay detrás de esta noticia, Lautaro Carmona? Bueno, eso es la misma frivolidad que se usa cuando se argumentan razones de Estado. Lo que dice Chadwick es que mantener en funcionamiento el Estado significa de suyo atropellar los derechos humanos. Es la forma en que pretende justificar, por ejemplo, el asesinato de Camilo Catrillanca. Dado que habían convulsiones con demandas legítimas de los pueblos y comunidades mapuches, había que hacer una advertencia que mantuviera a raya y le dijera a estas comunidades que de mantener su movilización corrían riesgo de vida a sus integrantes. Bueno, y la fórmula fue a uno de los comuneros, me refiero a Camilo Catrillanca, en condiciones absolutamente de convivencia dentro de su comunidad, en faenas laborales, en forma alevosa, fue asesinado por el aparato policial represivo de Carabineros. Y esto tiene jefatura, y la jefatura al final termina del Ministerio del Interior, que es el que tiene a cargo el funcionamiento y las labores de las fuerzas de orden, que no son autónomas dentro de nuestro país, no se mandan solas, no se autoeligen, tienen una dependencia obligada. Lo que está diciendo Chadwick, que así como Camilo Catrillanca, también muchas y muchos de quienes fueron violentados, violando sus derechos bajo la represión ejercida en este tiempo de convulsión social, que viene desde el 18 de octubre, donde se cuentan muertes, violaciones totalmente tal a mujeres y hombres, heridos, por cierto, presos, en fin, una cantidad de víctimas directas, fruto de una represión ordenada por la autoridad política. Bueno, él quiere decirnos que mantener el país a raya trae como consecuencia violar los derechos humanos en forma sistemática. Esa es, uno podría decir, si hubieran auditorium sano, una confesión de parte. Y cuando es confesión de parte, relevo de todas. Es la razón por la cual Chadwick y Piñera deben ser destituidos sus cargos en un procedimiento institucional, que es el que está viviendo hoy el Congreso Nacional, en este caso en el Senado, referido a Chadwick, y lo que va a empezar a vivir la Cámara de Diputados, referido a Piñera, el día de mañana. Quiero llamar la atención para algunos que se levantan frente a la posibilidad de ingobernabilidad, desestabilización, se extradición, etcétera, que todo esto son mecanismos dentro de la institucionalidad vigente, que es la que se origina incluso en la Constitución del año 80. Porque no puede nadie sostener, tratar de presentarse al mundo, que para ejercer la tarea política en el poder tiene que terminar, tiene que afectar los derechos de la contraparte, en este caso los derechos de los movilizados. Entonces, ojo con que algunos compren y vayan a justificar el ejercicio del atropello sistemático de los derechos humanos como un costo para mantener la estabilidad del Estado de Derecho. Usted se refiere, Lautaro Carmona, a las declaraciones de Jorge Burgos, que de alguna forma también, al parecer, estarían justificando las violaciones a los derechos humanos. Jorge Burgos, quien asesora a Piñera, recordemos, el ministro de Interior, dice que la acusación constitucional sería un atajo para poner término a un mandato constitucional y que la acusación le causa un grave daño a la democracia. Porque ahí está de nuevo la demagogia, el oportunismo, el acomodo, la obsecuencia, la actitud tan despreciable de varias y varios políticos que tienen un doble estándar que no se lo soportan ellos mismos, pues son los mismos, incluyendo Piñera, que fue, no olviden, a Cúcuta a hacer una gran manifestación contra el sistema bolivariano de Venezuela, porque ahí se faltaba los derechos humanos. Bueno, son los mismos que aquí lo ejercen con una brutalidad y luego tratan de salir airoso reivindicando y defendiendo esa condición, porque le ponen que se afecta la electividad o el periodo por el cual fue electo el presidente, como que el desafuero no fuera constitucional, como que esto que está cursando y va a empezar a cursar mañana en la Cámara de Diputados fuera una asamblea popular, fuera un cabildo abierto en la población cualquiera, la más popular de Chile, donde no hay ninguna garantía para conchamar. No, este es un mecanismo institucional. ¿Y por qué rasgan vestidura y por qué salen tan ahí rápidamente, digamos, a ponerle fianza y a defender a Piñera y Sadwe de su responsabilidad política directa en el atropello a los derechos humanos? Porque se trata de defender lo establecido, se trata de defender el sistema económico, político, social que rige Chile y que viene del tiempo de dictadura y que se llama modelo neoliberal. Eso es lo que está cuestionado y eso es obviamente lo que los activistas más avezados salen de inmediato, digamos, a contrarreplicar, pero no tiene la fuerza de la verdad, no tiene la fuerza de las mayorías, no tiene la fuerza de la razón. Solo lo que hace es evidenciar mecanismos que van en la dirección de autodefender el sistema imperante, a lo cual incluso concluyen, no sé si están conscientes o no, no me toca a mí discrecionar respecto a eso, sino solo anotar conductas políticas, sectores que se supone eran parte de la oposición. Yo recuerdo, por ejemplo, discursos furibundos de lo que se ha llamado Frente Amplio, referido al duopolio que está conduciendo Chile. Bueno, pasaron a ser parte del duopolio, dejando afuera al pueblo, encerrando un debate tan esperado y tan reivindicado como es una constituyente por una nueva constitución, en una paridad por decisión divina, y además de paridad en una comisión técnica de parte de la derecha respecto a esta parte de la oposición que se prestó y que promovió esta negociación encapsulada, además de esa paridad, aplicándole consenso. Entonces ustedes entenderán qué va a surgir de ahí. Bueno, los mismos consensos seguramente lo están trabajando para convenir que aquí en Chile no se han atropellado los derechos humanos. Si es que es una estupidez que los futbolistas profesionales hayan parado el campeonato, si se podía seguir jugando sin ningún drama, ¿por qué Mollafet hace esas manifestaciones de protesta cuando recibe un premio internacional? ¿De dónde se le ocurrió? ¿qué es lo que está haciendo el cuerpo de médicos que anota balines, que anota muertos, que anota torturados, que anota violados? Están todos locos. Es decir, yo creo que es mucho y que el pueblo les va a pasar su cuenta, porque contra la razón de la verdad, contra la razón de lo justo, no se puede ir por mucho tiempo. Lautaro, a propósito de lo que usted señala, de lo que mencionó ahí, hay algunos acuerdos y materias pendientes que plantea la mesa técnica del proceso constituyente. Sabemos que ya tenemos una fecha de plebiscito de entrada, el número de constituyentes, pero faltan, entre otros aspectos, temas muy importantes, cuota de género y también para los pueblos originarios. Históricamente han quedado relegados, excluidos, y pareciera ser que la tónica va a seguir siendo la misma. A ver, tú dijiste, ya tenemos cuota de delegado constituyente, no recuerdo cuál fue la otra afirmación que hiciste, que ya la lo fecha, tenemos, ¿no? La fecha de plebiscitos de que ha planteado la mesa técnica del proceso constituyente, que la conforman algunos designados por partidos políticos que han conformado justamente. Lo que quería llamar la atención, sí, es que es verdad, en el sentido común se ha instalado que ya tenemos A, B, C, D. Y la verdad es que uno se pregunta, ¿y dónde y quién lo formalizó? Estos que son tan defensores de lo institucional, estos que están hablando que es sedición acusar al presidente en el contexto de la constitución vigente, estos que son tan respetuosos de la ley, estos que son los que justifican los atropellos a los derechos humanos para defender, entre comillas, el Estado de Derecho, estos que son los reivindicadores del Estado de Derecho neoliberal, están construyendo una normativa que será en ley fuera del espacio donde esto se debate y fuera del espacio donde está la ciudadanía. Es decir, encapsulado como grupo fáctico, es un grupo de poder en los hechos, que es paritario, que es de consenso y que es entre la derecha y los que han hecho el juego para que la derecha siga siendo la vigencia que hasta la fecha tiene. Entonces creo que es muy grave. Es muy grave, y yo espero que haya fuerzas sanas dentro de algunos de los partidos que están hoy día involucrados y no saben cómo separar agua y no saben cómo distanciarse en este proceso donde le regalaron a la derecha la iniciativa política más importante de los últimos 30 años. Millones de personas movilizadas para exigir una nueva constitución que permita un nuevo modelo o sistema económico, político y social para Chile. Lo más importante en 30 años, se lo regalaron cuando en el fondo era todo a la defensiva para él. Hemos tenido a Piñera a punto de renunciar, yo creo, pero sin embargo los salvavidas son precisamente los que hemos escuchado en los medios representando a la vieja concertación e incorporado nuevos concertacionistas como partidos satélites de esa hegemonía. Yo creo que tenemos que volver a los cabildos directos con la gente. Tenemos que volver a señalar cuál es el daño que se le está haciendo a una demanda de reivindicación tan sentida. Porque por esta vía, no solo porque alguien dice, bueno, pero saludemos que consensos mediante vamos a tener una nueva constitución. Sí, muy bien. Pero esa nueva constitución puede ser exactamente la misma que hoy defiende el modelo neoliberal. Y entonces es un gatopardismo que no se sostiene en sí mismo. Es decir, decir que las cosas van a cambiar para mantener lo sustantivo igual y mantener el modelo que es la razón de fondo de la cohesión social. La cohesión social, ya se dijo, no solo son los 30 pesos del metro, son los 30 años de expectativas frustradas de parte de las masas mayoritarias por los mensajes fraudulentos, por los mensajes mentirosos, demagogos de quienes han ejercido el poder y han comprometido políticas con el pueblo. Entonces creo que tenemos que ir a conversar de nuevo con esa base de cabildo para tener una posición muy abierta, muy despierta, muy alerta, y también de gran disposición de movilización, diciendo no vamos a aceptar. Una vez la democracia los acuerdos, porque el Pinochet movió los milicos, porque el hijo de Pinochet tiró unos cheques y había que defender, etcétera, etcétera. Hoy día, en otro tiempo, la gente, el pueblo se cansó, está saturado, no quiere más desigualdad, no quiere más injusticia, no quiere más exclusión, quiere ejercer sus derechos como parte de la sociedad chilena, no quiere, digamos, esta abismante desigualdad económica y material. Entonces creo que tenemos grandes tareas por delante, incluyendo la del próximo domingo 15 en la iniciativa de los municipios, que está también presionada, mediatizada, relativizada por lo que hizo la representación de este espacio fáctico de parte de la oposición y la derecha, que está construyendo los caminos de salida, que a la fecha son nada. No se ha recogido nada de la demanda en derechos humanos, nada de la demanda política desde el punto de vista de una real constituyente, y nada de la demanda más urgente, que son la exigencia del plano social, que se supone el gobierno iba a responder. Pero insiste en la misma posición de origen. Yo no sé si la terquedad de algunas y algunos políticos que no se equivocan nunca, entre comillas, va a seguir poniéndole fianza a esta burla espantosa que la derecha y las fuerzas del sistema, donde incluyo parte de la oposición, están haciendo con un pueblo que ha entregado todo, que no puede ser más generoso, que se ha movilizado, que ha sacrificado horas, días, mil cosas por ellos, pero también por todo Chile. Lautaro, se sigue trabajando en el Congreso, bueno, y creemos que también en el gobierno, sobre la reforma previsional. Desde el Congreso, parlamentarios de la centroderecha han presentado su propuesta, pero una reforma previsional que se mire como tal, ¿por dónde debe estar orientada? Porque hasta el momento, y revisando las distintas propuestas, ninguna toca a las AFP, y al parecer ninguna propuesta presentada hasta ahora ha sido dialogada, conversada con las organizaciones sociales. A ver, yo diría que es tan directo, pero también tan comprensible la propuesta que tienen los incumbentes, me refiero a quienes son los trabajadores y trabajadoras que ahorran, así como quienes ya hoy día están en condición de sector pasivo y reciben pensiones. Su demanda, no más AFP. Podrá, digamos, moverse, hacer este proceso, pero es muy claro, eso es inequívoco, no más AFP. ¿Qué significa? Relacionar con datos que demuestran que el sistema de AFP creado por Pinochet, con el activismo del hermano de Piñera, el José Piñera, no hizo otra cosa que tomar los fondos de los trabajadores y trabajadoras y decretar que ellos, por sí ante sí, son los que los van a administrar, para cuyo efecto, como se van a sacrificar administrando, van a tener una primera plana gerencial como empresas, que es de las que más gana, o sea, de los sueldos más altos del mercado de la gerencia, uno de ellos son las AFP. Total, lo pagan los trabajadores y las trabajadoras. Segundo, van a tener garantizadas tasas de ganancias, porcentualmente hablando, que no tiene ninguna otra empresa garantizada. Tercero, van a poder disponer de ese recurso para ubicarlo especulativamente en la bolsa, incluyendo en el extranjero, esa plata que no rinde, que no sirve para construir carreteras, para construir poblaciones, etcétera, sino solo para especular. Total, si me equivoco, las pérdidas son de los que están en el fondo A, en el B, en el C, etcétera, etcétera. Entonces, está demostrado, el sistema de AFP transformó un derecho, el derecho a la jubilación, derecho por lo demás construido con fondos propios de las trabajadoras y trabajadores, en un nicho de negocio, en una mercancía, en donde las cosas irán bien o mal, según cómo se vaya, digamos, a aportar en ese momento la bolsa. Yo creo que lo que hay que hacer es recuperar el derecho a la previsión, instalar un sistema, una institución, una empresa pública a cargo de esos recursos, que signifiquen, por lo demás, como un derecho, disminuir costos de publicidad, disminuir costos de gerencia, no tener costos de tasa de ganancia obligada para, entre comillas, accionistas. Es decir, ya están dejando libre una cantidad de recursos. Y está demostrado que en un sistema público, usando mil por mil los ingresos de los trabajadores, los fondos, los ahorros de los trabajadores en su pensión, esta sería a lo menos el doble de lo que ofrece. Esa fórmula no va a ser, por más que sofistiquen el sistema de la AFP, que ahora están incluyendo incluso una iniciativa que no era buena iniciativa, que puso Bachelet, de una AFP estatal, porque es más de lo mismo dentro del mercado. Y lo digo de inmediato, yo estaba en la Comisión de Trabajo cuando se fue a exponer algo que no era bueno, no ayudaba, confundía y no resolvía el tema de fondo. El tema de fondo se resuelve con un sistema público donde aporten no solo trabajadores, sino también al empleador, lo hagan en las tasas que a nivel internacional se manejan, y por tanto hay un fondo de 18% más o menos, ojalá más, que está aportado por en forma chicajita y que va a garantizar que las tasas de reemplazo, o sea, el ingreso que tú recibas una vez que dejas de estar en la edad activa, no sea menor al 70%, no menor al 70% del sueldo que tú ganas en forma activa. Creo que van a, de nuevo, con la política que están implementando y que goza tanto la Concertación, que es la política de los acuerdos, van a decir, bueno, pero muy bien eso, pero no hay acuerdo. Claro, porque jamás la derecha va a dar acuerdo. Fíjate que la UDI es mucho más consecuente respecto a su posición y no le cede en ese nuevo momento. Ya hemos cedido mucho, así que no nada más que esta raya. Y lo de acá, dicen, bueno, pero pucha, la UDI se va a enojar, se va a molestar. No, yo creo que basta. Tenemos que volver a una cierta ética en la gestión política, entre la coherencia de lo que decimos representar y la actuación que tenemos como representantes. No podemos decir que representamos a los trabajadores, a las trabajadoras, a la gente más sencilla, y luego actuar como representante del 1% más, 1% más rico de Chile, de los privilegiados, de los intocables, etcétera, etcétera. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, le agradecemos mucho la gentileza de conversar a esta hora con nuestros auditores, justamente mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Lautaro, que tenga un buen día. Gracias a ti, Sergio, y llamar la atención de tres compromisos muy importantes. El primero, próximo domingo, todos tenemos que participar de la consulta municipal. Próximo domingo. Algunas empiezan antes porque son electrónicas. Pero bueno, todos a participar, porque constituye, más allá que sea vinculante o no, corriente de opinión para presionar y correr el cerco de esa cápsula en sí misma llamada Comisión Técnica. Y segundo, muy atento a lo que pase el día de hoy y mañana en las acusaciones constitucionales, sobre todo mañana, porque es en el fondo decirle al movimiento de los derechos humanos que supera a los familiares, que supera a los partidos, que supera a las víctimas, es a todo Chile, al movimiento de los derechos humanos en Chile y a nivel internacional, que estamos dispuestos a usar todos los recursos para que efectivamente nunca más en Chile alguien se atreva a implementar sus políticas atropellando y violando los derechos humanos. Buenos días. Muchas gracias, Lautaro. Cerramos este capítulo día miércoles 11 de diciembre de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.